Estamos ahora con Ismael Verdugo, otro de los integrantes de la delegación de México, que ya ha sumado dos medallas en un solo día. Hoy temprano la prueba del tenis y ahora recientemente la prueba del kilómetro. Imaginamos una gran alegría para vos, ¿no? Sí, muy, muy importante, pues, muy contento, apenas el primer año panamericano y muy satisfecho con los resultados. ¿Esperabas este tiempo en la prueba de kilómetro o pensaste que no por el viento? Pues no, no me esperaba, lo normal, uno ocho, uno nueve, no sé, que no se veía muy bien. Bueno, Ismael, ¿a quién le dedicamos la medalla que lograste aquí en Argentina? Pues a todos los entrenadores y a la familia que nos están apoyando. Felicitaciones y muchas gracias. Gracias a ustedes.